Gerardo Rodríguez, te saludan. Buen día, ¿cómo andan ambos? Muy bien. Les cuento un poco. El proyecto del mercado nació el año pasado, lo íbamos a abrir antes de la pandemia. Surge, bueno, de la necesidad de los compañeros productores de la UTEP Evita, de acá del movimiento de Tandil. Y bueno, quedó trunco el año pasado al comienzo de la pandemia, que no pudimos abrirlo y bueno, hoy en día lo pudimos hacer realidad. Contamos con 14 emprendedores, algunos somos de las unidades productivas del movimiento, de las cooperativas y demás, y después se han sumado un par de productores locales. Bien, Florencia, ¿están ya abiertos de 10 de la mañana a 2 de la tarde? A 14 horas. Bien. De lunes a viernes, de 10 a 14, todos los días. Bien. Los esperamos acá. Digamos en Paluso, 9:50. Las medidas que anunció el gobierno no afectan en nada el funcionamiento. No, nosotros, más allá de que su nombre es Mercado de Productores Populares, como que da feria, es un espacio de comercialización fijo, el cual lo atiende una sola persona. Y bueno, con todos los protocolos, obvio, ¿no? Okay, es un comercio, entonces, ¿dónde? Comercio, un lugar donde no están sin todos los productores, sino que están los productos de cada uno de esos 14 productores. Están los productos, tal cual. Bien. Tal cual. Bien. Tenemos artesanías, tenemos fundición, textil, bisutería, macetas en cemento, hilados, plantas, hay un poco de todo, unas cosas hermosas. Artículos en madera, carpintería de los chicos de acá de Timbó, unas cosas muy lindas. Florencia, con esta pandemia ha crecido la gente que necesita a tener alguna salida laboral y se ha puesto a ser emprendedor. Sí, totalmente, y lo que vemos nosotros, ¿no?, desde nuestras unidades productivas y demás, que es muy difícil tener un espacio fijo para poder comercializar nuestros productos, el hecho de que tampoco las ferias estuvieron habilitadas, se tuvieron que buscar nuevos canales de comercialización, como las redes y demás. Pero es bueno también poder ir a un lugar presencial y hacer tu compra, ¿no? Eso es mucho más valedero, consideramos. Sí, y ustedes están haciendo un gran trabajo desde el movimiento, ¿no? Desde el movimiento sí, venimos con los compañeros, gran trabajo de todos los compañeros de las unidades productivas, porque venimos remándola hace mucho tiempo. Llevar a cabo una unidad productiva no es fácil, y sostenerla, más que nada que se ha complicado el hecho de poder comercializar, ¿no?, tus productos. Y bueno, pero todos seguimos firmes en la nuestra, apostando a nuestras unidades productivas, y bueno, consideramos que estando acá en la fábrica, que es el espacio al cual nosotros pertenecemos y bancamos, acá lo vamos a llevar a cabo. Vos sos la presidenta de Les Copeva Textil. Sí. Además de referente de UTEP Tandil, y hace, sí, hace un ratito nos mandaron una gacetilla, bueno, que el gobierno nacional les entregó un importante aporte a la cooperativa. Contanos un poquitito de qué se trata también eso. Sí, nos entregaron un aporte no reembolsable desde el Ministerio de Desarrollo de Nación, de la Secretaría de Economía Social, de 300.000 pesos, y bueno, lo invertimos en una máquina collareta y en telas e insumos para poder largar con la cooperativa una línea de ambos sanitarios, ya sea para lo que es la parte médica o bien estéticas, veterinarias, bueno, salir con un producto fijo y no esperar la demanda de nuestros clientes, sino salir a buscar nuevos clientes. La cooperativa también funciona ahí, ¿no?, en los ex galpones de Ronisevi. Adentro, en el primer piso, nosotras estamos trabajando dentro de la fábrica. Acá tenemos nuestra cooperativa. Bien, y en cuanto a esta oferta comercial, digo, la idea es seguir ampliando, porque según leí en la gacetilla, están próximamente con la idea de contar con los productos de frutos de nuestra tierra. Mañana se va a hacer la venta de todos los meses. Las compañeras de las huertas hacen su venta del bolsón agroecológico. Mañana se va a hacer la venta de 9 a 12 acá en Palucho 950, como todos los meses. Bien, perfecto. ¿Cuánta gente hay entre todas las ofertas que ustedes tienen? Como decías recién, la Copeva, ahora los productores, estos 14 que están vendiendo, lo que tiene que ver con las frutas y verduras. ¿Cuánta gente hay trabajando con ustedes? Lo que serían las unidades productivas del movimiento, me preguntás. Sí. Y aproximadamente debemos ser 150 compañeros. Es muchísimo, teniendo en cuenta que la gente que está escuchando son 150 familias o personas que, si no existiría eso, estarían sin trabajo, sin laburo, sin nada. Sí, totalmente. Sí, y esto, el salario. No, ¿cómo? Esto tiene años de trabajo de ustedes, no es que se hizo un día años para el otro. De trabajo. Esto es algún esfuerzo que arrancó Nico Carrillo, que estás vos también, son más allá que son las caras visibles, pero hay mucha gente también alrededor de ustedes que están haciendo este esfuerzo para que 150 familias también puedan producir y llevarse un peso a su casa, ¿no? Muchos compañeros muy comprometidos con la organización, con el barrio, con sus proyectos, con sus ganas de generarse su puesto de trabajo, porque está muy complicada la situación. La pandemia agravó aún más la situación de los compañeros. Nuestros ingresos no son por ahí los acordes a la situación con la que vivimos hoy, pero bueno, ahí estamos todos peleándola, rebuscándonos y generando trabajo genuino. ¿Entendés que por ahí las personas ven mal a la gente que cobra planes sociales? Pero también detrás de todo eso hay un montón de laburo y gente muy comprometida, ¿no? Con este tipo de medidas, bueno, que tomó el gobierno nacional de cerrar algunas actividades por 15 días, que es probable que también se repliquen a partir de hoy, se ha anunciado en la provincia, comparando lo que fue el año pasado cuando nos mandaron a guardar, ¿crees que puede crecer el número de personas que se acercan a ustedes para tratar de tener alguna salida? Sí, seguramente. El año pasado, por ejemplo, desde el movimiento nosotros no teníamos lo que eran ollas populares y tuvimos que improvisar en cada barrio, todas las compañeras. Se hizo un gran trabajo en 7 barrios todos los sábados, atendiendo la demanda de los vecinos, ya sea con mercadería o la olla, o acompañando a gente no con COVID. El trabajo de las compañeras el año pasado fue fundamental porque acercaban todas las herramientas que contábamos a todos los barrios, ¿no? Ya sea trámites en ANSES, en PAMI, lo del IFE. Pues las organizaciones sociales, la verdad, tuvieron un rol muy, muy importante. Sí, coincido totalmente. Estuvieron muy presentes las organizaciones sociales al servicio de la comunidad, ¿no? Sin duda. Bueno, todo el trabajo que han realizado se ve reflejado ahora en esta inauguración del Mercado de Productores Populares. Te invito, antes de despedirte, que le recuerdes a la gente horario, dirección y qué es lo que pueden encontrar en el mercado. Los esperamos de lunes a viernes de 10 a 14 en la avenida Falucho 950, y como les dije, pueden encontrar artículos textiles, de bisutería, de decoración, almohadones, cartucheras, barbijos, reposeras, mesas y un montón de cosas más hermosas que hay de todos los productores. Una buena opción para ir a recorrer el lugar, a disfrutarlo y ayudar a 150 familias que están trabajando gracias a este proyecto. Sí, es así. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Florencia. Saludos. Hablábamos con Florencia.